¿Cambiamos de tema? Sí, señor. Hora de comunicarnos con el comisario Fabián Bergera. Buen día, Fabián. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Muchísimas gracias por atendernos. Queremos saber cuáles son las últimas novedades del fin de semana. Bueno, Carlos, en operativo dispuesto por el mando superior, al arribo del tren a esta localidad, se demoraron en distintos procedimientos 13 personas en averiguación de identidad, foráneas, las cuales, bueno, certificado de impedimentos legales y al carecer de los mismos, recuperaron su libertad. Uh-huh. El día sábado 31, tomamos conocimiento, pasadas las 20 horas, el vecino Lucio Lamaita, cuando regresaba a su domicilio, a Mitre al 2100, es interceptado por dos sujetos masculinos, los cuales, mediante una intimidación y con golpes de puño, le sustraen la billetera donde contenía dinero efectivo y documentación personal y se dan a la fuga de a pie en dirección al barrio 272. Uh-huh. Bueno, se efectúa la pericia de rastro, la víctima fue asistida en el nosocomio local, presentó una lesión carácter leve, un corte en el cuero cabelludo. Uh-huh. Bueno, se encuentra abocado en la investigación personal del gabinete de calle, y el hecho toma intervención la Fiscalía número 2 a cargo de Ortosa Ramone, caraturado robo. También hemos recibido una denuncia de la inspectora jefe distrital de educación del distrito Saladillo, la señora Polimeno Nélida, cual denuncia que ignorados han ingresado a la sede de la jefatura distrital y han sustraído una computadora de oficina y dos netbooks del plan Conectar Igualdad. Por esta causa se instruye una actuación también caratulada de robo con intervención de la Fiscalía número 2 a cargo del doctor Sarramone. El día domingo primero, al mediodía, ingresa al servicio de emergencia 101 local un llamado donde dan cuenta que en el interior de un campo denominado La Ramona, en el cuartel segundo de este medio, varios NN masculinos estarían con perros galgos desarrollando una caza furtiva sin autorización. Ajá. Se constituye de forma inmediata personal de la patrulla de este medio, juntamente con personal de puestos de vigilancia Toledo y Polvaredas. Inicialmente ubican un Fiat Palio patente EZJ397 con un carro enganchado con perros galgos. Se individualizan a cuatro personas que son de la localidad de Campana. Y bueno, estas personas carecían autorización por parte del propietario, ¿no es cierto? Ajá. Por ello que se trasladan a la dependencia y se elaboraron actuaciones contravencionales por infracción al artículo 61 de la ley 8031 con intervención del juzgado de paz local. Y paralelamente se incautaron los canes, los cuales fueron alojados en la perrera municipal, en infracción a la ordenanza municipal 2106/3, en su artículo 331. También a las 18 horas aproximadamente ingresa un nuevo llamado al 101 local, donde dan cuenta que en el bordo del canal 16, cuartel primero, también varios NN masculinos estarían desarrollando la caza con perros galgos. Nuevamente constituido personal de la patrulla y de los puestos de Toledo y Polvaredas, y identifican una camioneta Ford Ranger patente IQU043, con un carro enganchado con 13 perros galgos. Individualizan a cuatro personas, de las cuales son de la localidad de Moreno, y de igual forma que el procedimiento anterior se elaboraron actuaciones contravencionales por infracción al artículo 61 de la ley 8031, se incautaron los perros en infracción a la ordenanza municipal 2106/03 y también se le secuestra a este vehículo en infracción a la ley de tránsito 24449, tomando intervención en forma simultánea el juzgado de paz y el juzgado de faltas de este medio. La madrugada de ya el 31, personal del gabinete de calle, juntamente con narcotráfico, en la plaza Islas Malvinas, identifican a dos menores entre 15 y 16 años, los cuales en su poder, bueno, contenían un envoltorio conteniendo picadura de marihuana, labrándose una actuación penal con intervención del juzgado, la Fiscalía del Fuero Juvenil de La Plata a cargo del doctor Benavides. Una vez concluidos los recaudos legales con los menores, fueron restituidos a sus progenitores sin perjuicio, bueno, de la continuidad de esta causa. También hemos recibido una denuncia de la señora Sandra Espavento, propietaria de un comercio del rubro kiosco, ubicado en Almafuerte, al 3100, donde bueno, ha constatado que ignorados han ejercido una violencia en la puerta y sustraen dinero en cambio, alrededor de 200 pesos, cigarrillos y otras mercaderías, valuando la pérdida en 1000 pesos. Por esto se intuye una actuación caratulada de robo, tomando intervención la Fiscalía Número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. Bueno, también tenemos otro suceso, otro ilícito en la verdulería El Trébol, San Martín y Cabral, bueno, que momentáneamente todavía no ha sido denunciado, pero bueno, está abocado personal del gabinete de calle en la investigación. Perfecto. ¿Cuánta información, eh? Sí, bueno, en estos hechos últimos de la Escuela 18 y del establecimiento distrital de educación, habría una línea investigativa, bueno, que por el momento es aventurado mencionarlo, Carlos. Claro, está trabajando el personal de gabinete de calle y de investigaciones de la SUD de Ibranse. Perfecto, Fabián, muchas gracias. Muy amable, muy completa la información, gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego. La información entonces del comisario Fabián Bergera con todo el ámbito policial. Cambiamos de...